El trailer de nuestra cotidiana Bienvenidos en la tarde a través de la 98.3. Recorrido en el tren de la tarde, Premio Nacional de Periodismo Mención Radio 2016. El dato noticioso. Luego estaremos pendientes del artístico en Venezuela. Como siempre, los vamos a acompañar Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Luis Ergueta, en la producción de este espacio Nelsi González Patiño, en la coordinación general de la Radio del Sur, presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Nosotros a esta hora les recordamos que ustedes pueden comunicarse a través del 0414-182-8973 y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter @eltrendetarde. Hoy comenzamos con una hora de retraso, estábamos escuchando la cadena, la importante cadena del presidente. Luego, pues, la concentración en el estado Carabobo y posteriormente el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, desde el Palacio de Miraflores de la ciudad de Caracas, en la conmemoración de los 51 años del asesinato de, Alberto Lovera. 3:10, nosotros vamos con música, nos vamos a ir a esta hora con Chico Buarque y Gilberto Gil. Cada macaco no es un callo. Nosotros tres hasta la propia constitución aprobada los gastos durante años agravó la crisis económica y debilitará la varios economistas. Nosotros tenemos que conversar sobre eso. Abre Norman, ganaste directo del sitio Omundi y de la revista Samuel. Bienvenido, Breno, al tren de tarde. Gracias por la invitación, a la orden de ustedes. Breno, cuéntanos de esta propuesta de enmienda constitucional. Lo primero que me gustaría es, ¿qué propone esta enmienda? Mira, esa enmienda tiene como principal objetivo el congelamiento de los gastos públicos por 20 años. Lo que significa concretamente, a cada año en el presupuesto de la Unión en Brasil, los gastos públicos solamente van a poder crecer hasta el techo del valor del año anterior más la inflación. O sea, el valor real de los gastos públicos se va a mantener estable, no importa que la economía crezca, el gasto público se congela. Doy un ejemplo práctico. Si esa ley, si esa enmienda constitucional, desde 2003, cuando por la primera vez el presidente Lula, los gastos son 8 mitad de lo que son, porque de año a año, cuando la economía y la recaudación fiscal fue creciendo, junto lo que eran hasta el momento fijas de la recaudación fiscal de la Unión. Ahora no más, para tener un valor fijo corregido por la inflación. La previsión de los economistas es de que hoy el Brasil gasta como 20% de su producto bruto interno con los gastos públicos corresponden a 20% del producto interno bruto. Esa ley hará con que de aquí a 20 años el país gaste menos del 12%, o sea, un recorte de la mitad en los gastos públicos, y son gastos fundamentalmente en salud, en educación, en las pensiones, o sea, un rebajamiento brutal de la plata del Estado, del presupuesto del Estado para los trabajadores, para los pobres, las ciudades del campo, para los servicios públicos. De eso que trata esa ley, que es una clara ruptura con los términos de la Constitución de 1988. Ahora, Breno, ¿cómo esto repercute además y se ve como un golpe duro a el mismo gobierno de facto de Michel Temer y además de este golpe de ese gobierno de facto a las clases más pobres del país? Mira, hay mucha contrainformación del gobierno usurpador, hay mucha propaganda y la comunicación tratan de impedir que se tenga claro esa enmienda constitucional. Como no hay efecto inmediato sus efectos, especialmente después de 2018, cuando finalmente las verbas para la salud y educación van a estar restringidas, aún hay una reacción moderada por parte de los trabajadores, de los pobres, de la ciudad, del campo, pero ya empieza una reacción a partir de los estudiantes. O sea, hay un gran movimiento de ocupación hoy de las escuelas y universidades en el país. Son más de 1000 escuelas ocupadas, más de 70 centros técnicos, y empieza ahora también una ocupación de las universidades, sea para denunciar otra ley antipopular del gobierno golpista, que es la reforma de la enseñanza media, sea para cuestionar fuertemente esa PEC del Estado mínimo, o sea, esa enmienda constitucional. Brutalmente los gastos se van poco a poco de esa situación, o sea, no tiene efectos inmediatos al día siguiente, tiene efectos especialmente duros con el pasar del tiempo, con la reducción progresiva de conquistas sociales de los últimos 15 años. Tanto después se fue la salud y educación. Agradecemos muchísimo este contacto y vamos a estar muy pendientes en relación. Yo que agradezco la invitación, siempre a la de ustedes y de los que nos oyen. Gracias. Breno Alma, mil gracias a ti también. Él es director también de la revista Samuel. Nosotros a las 3:19 minutos nos vamos al jueves artístico. Hoy en el tren de la tarde, Nelcy González nos cuenta el surrealismo en la óptica de José Carlos Mariátegui. Está la segunda parte. Artístico. Muestra las creaciones estéticas, obras literarias, poéticas, pictóricas y musicales. En la óptica de José Carlos Mariátegui. Segunda parte. De acuerdo al portal marxis.org, el escritor y periodista José Carlos Mariátegui, en su texto El balance del suprarrealismo, analiza el segundo manifiesto escrito por André Bettel del campo político. En sentido, es a Mariátegui que el alcance de la revisión surrealista queda una exconcia, una interrupción nueva, arriesgada. La dirección de vista, en sentido funcional o personal, imprimiendo continuidad, André, la línea admenta, desafiante de sus investigaciones y sus experimentos. André Bertrand hace, en el segundo manifiesto del suprarrealismo, expresa Mariátegui, una pieza polémica, insiste en la difícil y valerosa disciplina espiritual y artística a que conduce la experiencia suprarrealista. Es remarcable, escribe Betrón, que abandonados a ellos mismos y a ellos solos, los hombres que nos han puesto un día en la necesidad de prescindir de su compañía, han perdido pie enseguida y han debido, luego, recurrir a los expedientes más miserables para retomar en gracia cerca de los defensores del orden. Grandes partidarios todos del nivelamiento por la cabeza. Es que la fidelidad sin desfallecimiento a los empeños del suprarrealismo supone un desinterés, un desprecio del riesgo, un rehusamiento a la conciliación de los que, a la larga, pocos hombres se revelan capaces. Aunque no quedará ninguno de todos aquellos que han ido en él, su chance de significación y su deseo de verdad viviría. André Bertrand afirma la filiación romántica de la revolución suprarrealista. Al entender de Mariátegui, en la hora en que los poderes públicos en Francia se aprestan a celebrar grotescamente con fiestas el centenario del romanticismo, nosotros decimos que ese romanticismo del cual queremos históricamente pasar hoy por la cola, pero la cola a tal punto prensil, por su esencia misma reside en 1930 en la negación de esos poderes y de esas fiestas, que tener 100 años de existencia él, estar en la juventud se ha llamado equivocadamente su época heroica, ser considerada sino como el bajío recién nacido, solamente hacer conocer su deseo a través de nosotros y bien incontestable. Jueves Disco. El Supremo en la óptica de Carlos Mategui, este jueves artístico en la voz de nuestra compañera Loren Descanio y en la producción de Nelson González Patiño. Hoy es también jueves, nos vamos a ir con la vía tecnológica y luego vamos para las de música ligera. Con eso vamos al corte, identificamos la Radio del Sur, los invitamos a escribir a través de 0414-182-8973 y también a través de nuestro Twitter, arroba el tren de tarde. Hoy vía tecnológica con nuestro compañero más de música ligera y al regreso más del tren de la tarde. Lógica. Descubre las tendencias, novedades, el ingenio humano, ciencia, robótica, medicina, electrónica y mucho más. Buenas tardes, pasajeros del tren de la tarde. Les saluda Samuel Romero, su guía en la vía tecnológica. De inmediato comenzamos nuestro recorrido. Primer destino. Hablemos de aplicaciones porque YouTube es la nueva app para ver videos offline. Esta app de Google está pensada para aquellos países donde la conexión a Internet tiene una velocidad muy lenta. Para ello han llamado a su solución YouTube Go. Específicamente, YouTube Go fue ideada para la situación de la India con respecto a la problemática con la conectividad a Internet, donde las tarifas de datos son limitadas y sus zonas de cobertura no son las mejores. Esto hace que le sea muy difícil entrar a YouTube desde la India si es que no están conectados a una red Wi-Fi. Seguro te estarás preguntando qué es lo que hace especial a YouTube Go. Con la nueva app oficial de YouTube, se podrán descargar los videos para luego verlos sin necesidad de conexión y poderlos compartir con tus amistades por medio de Bluetooth y lo más probable desde cualquier app como lo es WhatsApp. Destino. Ahora nos vamos directo a la estación tripulada Shenzhou-Xi. Este lunes, por primera vez, China lanzó su misión tripulada al laboratorio espacial Tianhua. De acuerdo al portal web HispanTV, la misión será llevada a cabo por los taikonautas Jining Haipeng y Shen Dong. La pareja viajará al espacio a bordo de la nave Shenzhou-Xi, que se pondrá en marcha desde el vehículo de lanzamiento Long March 12. De acuerdo con el subdirector de la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China, Hu Ping, los objetivos de la misión incluyen espaciales, experimentos científicos espaciales en órbita y de mantenimiento con participación humana, entre otras actividades. Parada del día. Año luz. Unidad de distancia utilizada en astronomía que se define como la distancia recorrida por la luz visible o por cualquier onda electromagnética en un año. Web Planet MEF, la luz se propaga en el vacío. 700 equivale a 9,4 billones de kilómetros. Y último destino. Astrología. La ciencia es que los medios astronomía y astrología sus nombres que ambas son las estrellas y los planetas. Sin embargo, tienen tres diferencias. De acuerdo al portal natural carga de guiar las edades y como las del tiempo. Tanto fuera de la atmósfera terrestre, incluyendo los meteoros, radiación cósmica y la forma en la que mueren las estrellas. Es una de las ciencias más antiguas, que se remonta a los tiempos de Babilonia y que también se conoció en otras civilizaciones como los mayas, iraníes y por supuesto los chinos. La astrología, por su parte, es más bien un conjunto de creencias sobre la influencia de los cuerpos celestes en los seres humanos y de la posibilidad de predecir sucesos, de que el movimiento de los cuerpos celestes está ligado a las constelaciones zodiacales en el cielo, que va a determinar el futuro de la humanidad. La astrología, por lo tanto, no es una ciencia y se limita a considerar solo los eventos astronómicos en nuestro sistema solar y la influencia que ejercen sobre los hombres. Durante muchos siglos, la astrología y la astronomía consiguieron diferentes descubrimientos astronómicos, como el sistema heliocéntrico, la invención del telescopio y los cálculos astronómicos, entre otros. En este sentido, la astronomía es una ciencia ni creencia pseudocientífica. Esto ha sido todo por hoy en La Vía Tecnológica. Narró para ustedes Samuel Romero. Hasta una próxima oportunidad y continúen en sintonía del Tren de la Tarde. Vía Tecnológica. Regresa el Tren de la Tarde. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande. En la red. Explora. Informes, actualidad, gráfico, contenido exclusivo, nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. Uno toca por número de cédula y tienes que comprar lo que haya, lo que puedas conseguir. Sí, hay una situación difícil, pero tenemos que enfrentarla. Duro con eso. Las importaciones se basan en que nosotros no procesamos lo que producimos. Debemos de hacer más hincapié en la producción, porque si no producimos no tenemos que distribuir. Si estamos produciendo maíz, ¿por qué vamos a estar sin harina? Si la harina la sacan es del maíz. Todas estas interrogantes las podemos abordar en su espacio Econovía, un programa para juntos construir la vía económica. Todos los lunes, de 11 a 11 y 30 de la noche, solo por la Radio del Sur, de la Patria Grande. Venezuela avanza, logros en derechos humanos. En 2011, el examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos. En esa ocasión, el Consejo hizo una serie de recomendaciones al país. 5 años después, Venezuela ofrece un balance positivo. Hagamos un repaso. Derecho a la vivienda. Se crearon las grandes misiones Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Se han invertido más de $7. Gracias a este programa, millones de personas ahora tienen techo propio. Millones de viviendas para el año. El pueblo organizado ha levantado más de 300.000 viviendas con métodos de autoconstrucción. Las comunidades indígenas han construido más de 3.500 viviendas de acuerdo a sus tradiciones ancestrales, beneficiando a más de 55.000 integrantes de los pueblos originarios. Con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, se han rehabilitado 100.000 viviendas, más de 1.000 edificios y 175 parques infantiles. Gracias a esta misión, se han beneficiado 2.800.000 personas. Venezuela avanza. Logros en derechos humanos. El Sur les invita a escuchar, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todo con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La hora brasileña. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Distrito Capital. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Cuando salga de aquí, llevaré a su medida a esa pirámide tan invertida. Cuando salga elegante, vestiré la armadura para guerrear con toda la incultura. Cuando salga a querer memorizar las glosas, diagnosticarles a tiempo, a tiempo. Aprendan de 6:40 en el tren de la tarde y escuchábamos a Buena Fe de Corazón Universidad, nosotros listos para irnos a la última estación del tren de la tarde. Nos vamos hasta Venezuela. El tercer congreso Claxo Venezuela tiene lugar en el CELARS del 8 al 11 de noviembre de 2016. Para contarnos qué temas se van a tocar, además también cuál va a ser la dinámica, tenemos ya a Lacey Vargas con nosotros, profesora universitaria, y pues nos puede, te damos la bienvenida, Lacey, y ahí nos puedes comenzar a contar pues todas las diversas temáticas que se va a tocar en el Claxo en esta tercera conferencia. Muy bien, buenas tardes a todos y a todos en Venezuela y América Latina. La Universidad Bolivariana de Venezuela, parte de los centros Claxo asociados de la Red Venezuela, de los 31 centros que vamos a participar en esta tercera conferencia Claxo Venezuela, cuyo lema es Venezuela desde las ciencias sociales y humanidades, interpelaciones y horizontes. Esta red, esta conferencia es parte de la articulación de los esfuerzos entre cada uno de los centros que están asociados a la misma red, y un esfuerzo para la divulgación y la puesta en común de los conocimientos que se han producido en el área social. Para esta oportunidad, bueno, contamos con el apoyo de cada uno de los miembros Claxo y la presencia de las autoridades directivas de Claxo Latinoamérica, que se van a trasladar a sesionar a Venezuela para demostrar ese compromiso con la democracia y acompañarnos en esta conferencia. Esta tercera conferencia, bueno, tiene un objetivo general, que es generar el espacio de diálogo, socialización y reflexión entre centros de investigación para reflexionar a partir de los aportes de las ciencias sociales y las humanidades sobre la encrucijada de la sociedad venezolana de cara a los desafíos actuales. Entonces, de allí se desprenden tres objetivos específicos. El primero de ellos es presentar a la sociedad venezolana los avances y reflexiones sobre las líneas de investigación como aportes para el futuro de la democracia, la vida nacional y la justicia social. Un segundo objetivo es producir diálogos y encuentros iluminadores sobre el pasado, presente y futuro de nuestro país. Y uno tercero, constituir redes de pensamiento crítico y articulaciones para impulsar la investigación en ciencias sociales y humanidades. En esta un foro central que se llama Ciencias Sociales y Humanidades en América, Pablo Gentili, Claxo, también Leticia Salombro, directivo de Claxo, Luis Bonilla, Venezuela, Centro Internacional, y Alba Carocio, quien es la coordinadora del estudiante de Paris, por el correo email.com, que busca tercera conferencia Claxo, blogspot, y allí se pueden inscribir en línea. Lacey, sí, ahora el tema de los horarios, va a ser del 8 al 11, ¿cómo la gente que quiera participar tiene que ir del 8 al 11 completo o puede...? Ellos pueden elegir el día que quieran ir, de acuerdo con los paneles que se vayan a presentar. A certificar la participación cuando asistas por mínimo a tres paneles. Y ahora, los paneles son 31. Hay una la diversidad y el interés, las reformas educativas y las políticas, en tendencia, en 500, en 9, en 4 centros, que cada uno de tres paneles. Yo digo, tenemos transformaciones, las epistemologías educativas del mundo, que es la producción de conocimiento para la transformación social, donde tenemos la producción de conocimiento regional. O sea, nosotros solamente nos estamos presentando la producción nuestra de Caracas, de los que estamos aquí en la ciudad, sino también de la gente que está en las regiones. Es por un lado. También está otro de los paneles de uno de los centros nuestros, que es el de salud, colectivo y derecho a la vida. Habla de la guerra no convencional y el retorno del neoliberalismo, que es una amenaza a la salud de los pueblos de Latinoamérica. Eso entre otras temáticas. Entonces, bueno, como lo acabo de decir, están invitados a inscribirse en línea, a participar en las charlas de su interés, ¿no?, para cada uno de los que deseen asistir. Igualmente, bueno, es importante hacer la revisión de ese programa, que lo pueden descargar, se puede descargar el programa completo en PDF, para tener una idea general de cada uno de los aspectos que se van a tocar allí. Bueno, Lacey, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y el mayor de los éxitos en este Claxo en la tercera conferencia. Señor Samuel, antes de eso, un mensaje. Dicen saludos. Yo soy la semana pasada, lo que Dragon Ball es que echa por eso la cola de Goku. Lo dijo él, lo escribió un usuario. Gracias por escribirnos. Un usuario que está el viernes curioso prometió hacer unos seriados curiosos de algunos cosas que le van a interesar. Así que muy pendiente de ese viernes curioso. Mañana tenemos, no les vamos a adelantar de qué. Mañana seguramente. Entonces, ya se miren pues, con este comentario que hizo que necesitamos. Estuvimos trabajando el día de hoy. para ustedes, Alejandro Silva, en los controles técnicos, en la presidencia, González Patiño, en la coordinación general, Daimi Peña, y en la presidencia de la radio del Chile Santos Amor. Invitaciones para mañana para que viajen con nosotros en la tarde, a partir de las 2 de la tarde. Nos vamos con música, esto es Tata Guerra, Latino. Hasta mañana. Me cayó la careta, los falsos. Clamemos nuestras grandes fieras a los grupitos no votantes. La hora de decir la verdad sin temor a nadie. De lo vas nunca te he escrito nada. San Martín, Bolívar, Martín. Que los libertadores impiden los falsantes. A la guerra dando fin de no votar, de esa verdad sin temor a nadie. De los cobardes nunca cobarde. Platica para dentro de con nosotros por la radio del sur.